La voz del urbanita. La voz del urbanita. Bueno, hoy tenemos una visita especial, viste, Dimas, en este espacio que llamamos La Voz del Urbanita, que traemos ¿sí? gente que vive en la ciudad de Catamarca y que, bueno, que le gusta vivir en la ciudad y que también hacen otras cosas fuera de la ciudad, visitan otras ciudades, etcétera, y que van incorporando muchas cosas interesantes desde su mirada emprendedora. Y hoy tenemos la visita de Hernán Colombo, lo vamos a llamar Nanchi Colombo, para poder identificarlo. Y es un gusto tenerlo acá. ¿Cómo te va, Nanchi? ¿Cómo estás? Hola, es un gusto también estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, bienvenido. Gracias. Bueno, nos acordábamos de otras épocas, cuando eras más chico. Contabas que tenías 41 años, no tenés problema de decirle edad. No, ¿no? Para nada. Estás espectacular realmente con tus 41. Bueno, le mandamos saludos a tu mamá, Estela, a tu viejo también, a tus hermanas. Contanos, Nanchi, porque estuve viendo en las redes sociales que estás trabajando en algo muy interesante, que es el tema referido a los drones, ¿no? Claro. Que ha cambiado un poco todo este paradigma de cómo registrar, ¿no es cierto?, de otras maneras tradicionales, como por ejemplo un avión, un helicóptero, una grúa, ¿no? ¿Y qué, cómo nace esta inquietud tuya en tu métier, digamos, de incorporar esta tecnología? Claro, es como decís, se revolucionó el tema audiovisual, sí. fotografía y video. Y fue una coincidencia, yo vengo justamente actualizándome, yo soy publicista. Sí. Y en el 99, 2000 empecé con las redes sociales, sí. allá lejos, lejos. Y fue que yo vi una beta, que había una debilidad en el mercado, todo lo que tenía que ver con producción de contenidos y comunicación. Sí. Así que empecé a meterme un poco en generar temáticas dentro de las redes sociales, sí. en parte de deportes extremos, en el tema de turismo y cultura, algunas recreativas, y por las cosas de la vida se contactó una persona de Buenos Aires, en el fin del 2012, principio del 2013, y me decía que tenía un helicóptero de escala con una cámara estabilizada. No entendía realmente para qué podía servir, querían incursionar en el tema de deportes extremos en esa época, sí. nunca habían hecho un vuelo aéreo. Ajá. Así que los invité a Catamarca, yo había hecho unas clínicas de deportes extremos para barrios, sí. en todo lo que era el interior de Catamarca, y lo traje al helicóptero. Ajá. Y una de las cosas que hicimos justamente para bajar los costos fue llevarlo al Chincal de Guimiville, ajá. para justamente bajar esos costos, filmar, y en Belén era la clínica de BMX y Escape, de deportes extremos. Y cuando vi la primera imagen aérea en el Chincal de Quimivir, justamente vi una beta muy, muy interesante, más allá de lo que venía haciendo, que la única competencia que teníamos en esa época, no había drones, habían estos equipos de escala, tanto claro. avión como helicópteros, y lo que hice fue enlatarlo, como yo le digo, fue unir las redes sociales con las filmaciones aéreas y la fotografía aérea, y con cámaras en tierra, y entregarle al cliente una respuesta muy rápida en comunicación y en alta calidad en imagen. Claro. Y ahí empezó este proyecto, empecé a armar un equipo de producción entre especialistas en la parte aérea, con la gente esta de Buenos Aires, cámaras en tierra, empecé a poner un poquito, a ser un poquito más creativo y empecé a trabajar con las nocturnas, amaneceres, atardeceres, y empezó a evolucionar el tema tecnológico con los drones, llegó fin del 2013, principio del 2014, fue muy interesante porque pusieron una cámara de cine, ya no era una cámara hogareña, claro. digamos, semiprofesional. Se puede poner ahí una cámara de estas características. Claro, que es un modelo que seguro que la gente conoce, es una Blackmagic, Pocket Cinema, es una cámara, una cámara intermedia, pero de cine profesional, muy compacta, con una calidad muy alta, trabaja con lentes, muy cineasta la imagen, y ahí me empecé a animar a entrar a otros mercados y a otro tipo de clientes que son un poquito más demandantes en la calidad. Claro. Y bueno, empezó mes a mes a crecer, empecé también a guiarlo un poco en lo que me gusta, que es la naturaleza, el turismo, la cultura, el deporte, el aire libre. Fui por ese camino y realmente tuve realmente satisfacciones increíbles. Y no dejé de estar a la vanguardia de la tecnología. Justamente hoy en día sigo con este trabajo. Gracias a Dios me está yendo bien. Estoy conociendo lugares increíbles. Una cosa que agradezco mucho de poder laburar en lo que me gusta. Así que bueno, un poco el resumen de cómo incursioné en el sistema este de drones y de cámaras aéreas, ¿no? Está bien. ¿Y quiénes requieren tu servicio generalmente? En líneas generales. En líneas generales yo lo apunté a clientes grandes, todo lo que son provincias, que tienen política de turismo, cultura y deporte, claro, entre otras cosas que te pueden llegar a demandar. Después yo le llamo a productoras de marketing deportivo, fui mucho para el lado automotor, claro, y de deportes extremos, cubrir carreras de auto, carreras en lo que son temáticas de rally, rallycross, sí, sí, sí. Todo lo que es campo travieso. También me fui hacia el lado de las carreras del trekking, de bueno, de los duatron, sí, que es muy interesante cubrirlo desde el aire, y mirá todo vos, lo que es carreras de lancha en aguas abiertas también es muy interesante con este equipo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Así que bueno, un poco fue ahí donde estoy laburando en el mercado hoy en día. Me voy a los clientes grandes porque me gusta mucho la calidad, claro, y realmente me... Claro, no sé, esto tiene mucho sus costos, digamos, y bueno, y seguramente requerirán servicios aquellas personas, aquellas empresas que en cuestiones específicas, ¿no? Y que invierten en esto, digamos. Claro, ¿no? Porque claro, es una claro, inversión, verdaderamente. No, es una inversión, es una inversión. Sí. Aparte, como yo te digo, yo no doy solamente un servicio aéreo, estoy dando un servicio complementario entre lo aire, tierra y la estrategia en redes claro, sociales. Así que para el cliente, siempre digo yo, vulgarmente hablando, que es como sacarle la mochila al cliente. Digamos, le damos todo en muy corto plazo, claro, tanto en alta calidad en imágenes como en comunicación. Claro. Entonces el cliente eso no le genera un problema. En un caso, producís y entregás el material en mano, sí, sí, después sí, ellos tienen que publicitarlo, claro, claro, compartirlo. Entonces tratamos de darle claro, mínimamente ambas respuestas en claro, corto tiempo. Claro. Por eso nos dio resultado. Sos publicista, director de contenidos, community management. Esto último, está muy de moda, ¿no? Muy de community moda. Community management. Contale a la gente qué es esto. El community management es la persona que administra las redes sociales. Ajá. No solamente las redes, hay sistemas que se llaman de redes sociales, los 2.0 y 3.0. Los 2.0 son la unificación de las páginas web con las redes sociales, y los 3.0 es lo mismo, únicamente que es con transmisión en vivo, que hoy vemos justamente en las redes que están muy de moda, en Instagram, claro, Facebook. Sí, sí, sí. Así que yo me involucré un poco sin querer en el 99-2000, que todavía no existía Facebook, claro, Twitter. Las primeras redes sociales fueron MySpace, ICQ, claro, Messenger. Fue muy interesante porque me gusta mucho el marketing. Una de las cosas que te dice el marketing, que cuando vos puedas segmentar y elegir tus clientes casi con nombre y apellido y lugar geográfico, va a ser perfecto el marketing, claro, y eso lograron las redes sociales. Hoy videos y fotos de mis clientes los dirigís a personas que realmente consuman claro, ese tipo de, sí, sí, de atractivos o de hobbies, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las temáticas. Claro. Es muy interesante el tema de las redes sociales en todo sentido, en lo personal, profesional, en empresas. Sí, sí, sí, sí. Realmente es algo muy interesante. Todavía veo que no está siendo muy utilizado, muy explotado como realmente se puede llegar a utilizar. ¿Es muy caro este servicio? Si, por ejemplo, una empresa pequeña te contrata. No, para nada. Lo que yo hago con los presupuestos es adaptarme. Claro. Primero escucho al cliente, veo las necesidades, veo el alcance de donde quiere llegar. Claro. La tecnología que tengo es de punta en calidad, pero también tengo algo intermedio claro, con los equipos aéreos, así que una cuestión de adaptación, digamos. No tengo un precio fijo. Claro. Claro. Y está fantástico porque te desenvolves muy bien, estamos diciendo acá en privado, porque siempre los invitados están como más nerviosos y demás, pero sos locuaz. Yo veo que últimamente en los gobiernos, ¿no es cierto?, instalan toda esta cuestión de la comunicación, y utilizan los servicios, ¿no es cierto?, de los community management, porque, bueno, llegan a distintos sectores, ¿no es cierto?, distintos segmentos, y da la impresión como que nos espían, ¿no?, constantemente. ¿Existe esto? ¿Pasa esto? Siempre tengo este recelo, ¿no?, de que es como que nos están espiando para poder ver cómo pasan las redes. Cuando uno, qué sé yo, de pronto pusiste... averiguaste el precio de una heladera, por decir. Y después vas a Facebook y aparecen todas las heladeras, te vas a ofertas, descuentos. Impresionante. Y en el Estado, en el gobierno, me parece que en los gobiernos, en todo el mundo, me parece que pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. No es que nos espían, digamos. Es un es una política que tienen las redes sociales, que cuando vos aceptás sí, determinados nos términos... nos estalquean. Y abrís realmente las redes sociales, lo que te digo. Yo sí. Lo que laburo, para mí es perfecto porque puedo segmentar. Sí. Puedo, sin que la gente genere acciones directas, como sí. Yo llamo en las redes sociales, un me gusta, un compartir, sí, sí, sí. Un opinar. El solo hecho de hacer un clic en una foto o en un video, hay un robot dentro de las redes sociales claro. Que... te tematiza, por más que no hayas interactuado, pero hayas claro. Hecho el clic en la foto. Sí, sí. Eso a mí me genera una segmentación a la hora de publicitar de forma paga, claro. A través de Facebook, que es lo más fuerte que hay hoy en día en redes sociales en Latinoamérica, y llego a personas, como vos decís, te sentís espiado, que no es que te sentís espiado, es que realmente marcás perfiles, marcás tendencias, claro. Gustos, tendencia. Claro. Necesidades a la hora de buscar ofertas, sí, o sí. Buscar variedad de viajes, es increíble, yo estoy conectado con la gente de marketing de Facebook, que sí. Me asesoran constantemente, ellos te dicen, cuando Facebook ve una foto que vos hiciste clic, se fija hasta los colores que te gustan, entonces vos estás marcando tendencias, sin querer, psicológicamente, sí, sí, sí. Inconscientemente lo haces, claro. Y eso me genera una tendencia, cuando yo pongo segmento que a gente que le gusta las montañas, las lagunas, claro. La altura, ya hay gente, por más que no genere, como te dije, una acción directa, que haga solamente un clic, sí, sí. Facebook ya sabe que esa persona le gusta esa temática. Entonces sí, te sentís un poco desnudado claro. Con el tema de las redes sociales. Claro. Es compleja. Digamos, la red social, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado. Es social, pero hay que tener cuidado porque desnudás tu vida, tanto personal como laboral. Y es un punto que es muy, muy chiquitito entre lo bueno y lo malo dentro de las redes. O sea, una línea delgada sí. También que la gente va corriendo todo el tiempo de qué es lo que se guarda para la intimidad, ¿no? Sí, en realidad... Terminas poniendo mucho. A mí me parece que ya no hay intimidad. No, esto no. Lo dicen los profesores de TIC, ¿no? Que estudian estas cuestiones. No hay, claro. No hay intimidad ya claro. En Internet. No. Hay mucha gente que yo siempre digo, cuando vos compartís una frase, estás diciendo algo muy fuerte. Claro. Digamos, no es una frase de un autor, ni de un escritor, ni claro. De un artista. Es algo que vos estás pensando, estás, claro, claro. Estás tratando de comunicar claro. A alguien, estás tratando de decir a alguien, sentís, sí. Y hay veces que la gente no te conoce, porque viste que la red social no es que son los mejores amigos tuyos o parientes, claro. Y hay veces que se mal confunde, se malinterpreta, son conceptos que claro. Están marcando dentro de las redes. Por eso es como un hilo muy fino que hay que tener mucho cuidado, claro. Mucho cuidado, realmente. El trabajo de los community management pueden, si son contratados por los gobiernos, ¿no es cierto?, por partidos políticos, qué sé yo, a propósito de las elecciones de Francia, que son este domingo, ¿se pueden ganar una elección? ¿Pueden dirigir un mensaje? ¿Pueden convencer? ¿Pueden crear una realidad virtual que la gente crea que es así? Yo te voy a dar un dato, yo no sé si la red social, también siempre digo, no sé si vende o justamente cambia actitudes o modifica comportamientos, pero no es un dato no menor, esto fue hace 2 años, la gente de la Asociación de Marketing de Argentina hizo como un estudio completo de la utilización de Internet en Argentina. Del 100% de los 40 millones de argentinos, había un 51% con acceso a Internet. Es una barbaridad, eso significa que en cualquier hogar, de cualquier parte de Argentina, de cualquier nivel socioeconómico, existe el acceso a Internet justamente por las plataformas de los smartphones, los celulares, que es lo que extendió mucho Internet. Eso significa que no importa que hayan 5 personas, 4 personas en una casa, el solo hecho que haya una persona, se va a comunicar dentro del hogar lo que pasa. Claro. De ese 51%, el 98% utiliza Facebook. Entonces vos te das cuenta que, lo que decía el dato este, que lo utilizaban para sociabilizar, interactuar, informarse, ya está hablando de que no solamente utilizan los diarios, los medios de comunicación. Entonces vos te das cuenta que utilizada bien la red social, en este caso Facebook, con el poder de alcance que tiene dentro del territorio, políticamente realmente haces mucha diferencia. Claro. Es que prácticamente está la mitad de la población en Facebook, de acuerdo a esos números. Es un número altísimo, y estoy hablando de todas las franjas de edades. Obvio que hay franjas de edades que usan mucho más, por supuesto. Y otro tipo de redes sociales, pero en general, sabiendo que hay una sola plataforma en una red social con ese nivel de porcentaje alto, claro, de utilización, es letal a la hora de utilizarla para comunicación, en lo político, claro. En lo institucional, en lo privado, en lo personal como profesional. De ahí es la creatividad y el estudio que vos hagas de qué es lo que comunicás, cuál es el concepto y el objetivo que vas a tener en la red social. Sí, sí, sí. Tu imagen, tu video, tu frase, justamente, a dónde querés llegar, dónde querés captar. Así que ya ahí es un trabajo en equipo, digamos. El community management sabe segmentar y sabe qué hace la red social, pero tiene que trabajar en equipo porque es algo psicológico, algo social que tenés que volcar para poder tener esa interacción, ¿no? Claro. Qué interesante. Es muy interesante. No, por supuesto. Estaba pensando, volviendo al tema de los drones, en por ejemplo, en estos últimos días, con estas circunstancias de las inundaciones y todos estos dramas que hemos tenido, se difundieron muchas imágenes de filmaciones hechas por los drones, que muchas veces son el primer medio con el que se puede llegar a un determinado lugar. ¿Has tenido mucha demanda en ese sentido por este tipo de servicios, digamos, por una cuestión más ligada al registro fotográfico y al registro aéreo de situaciones así, o eso se va dando de acuerdo a la agenda? Por supuesto que se va armando, no sé. Claro, tuve la oportunidad de ayudar justamente en una búsqueda, no importa, digamos, dónde fue, nada, pero fue algo que ayudó, que para mí fue algo muy muy bueno, que pongan un dron para búsqueda de personas. Mira. En problemas climáticos, desastres. Claro. Tuve la oportunidad también de capacitar para estadios en Buenos Aires, para control de seguridad de ingresos de hinchas. Sí. Eso es muy interesante porque los drones trabajan no solamente con cámaras para filmar comunes o de cine, sino tienen cámaras térmicas o infrarrojas. También ayuda mucho en catástrofes. Durante noche usar las cámaras térmicas es muy importante. Realmente la tecnología avanzó mucho. Hay lugares del mundo que se utilizan para salvavidas. Yo me reí un poco al principio cuando veía las noticias, pero hoy en día se ahorra prácticamente en 500 metros de un bañero que entra al mar, se ahorra en casi la mitad de tiempo para llegar a la persona ahogada. Mucho. Se están utilizando desfibriladores en países, en Estados Unidos, con drones. Realmente se está yendo no solamente la parte audiovisual, sino la parte de servicios. Está evolucionando mucho. Tiene una aplicación muy amplia. Claro, antes era muy limitado también por el tema del uso de la batería. Estos equipos andan con batería. Ah, eso no es un dato menor. ¿Y ahora? Claro, y ahora vuelan casi 30 minutos, a 32 minutos. Y equipos muy chiquitos que levantan peso, vuelan con viento, tienen sistema de pilotaje inteligente, de piloto automático, y es una revolución. Ahora está la creatividad, digamos, del ser humano a ver cómo utilizar esta tecnología más allá del audiovisual. Leí en una oportunidad que existen también, que están ensayando o existen en algún lugar ya, como una especie de drones o pequeños helicópteros, no sé, que trasladan gente en ciudades muy grandes, ¿no? Donde, qué sé yo, San Pablo, ponele, que es muy complicado el traslado de la gente por las autopistas, qué sé yo, y que no es descabellado pensar que algún día exista un equipo de estas características que traslade una persona de un lado a otro, ¿no? No está muy lejos. Claro. El prototipo se venza. Sí. Hemos visto prototipos hasta drones que la gente se sube arriba. Claro. Deben tener abierto 2 metros de diámetro. Con 12 aspas, 10 aspas chiquitas, no son grandes, ya hay gente parada arriba de los drones. Mirá vos. Y como parte del show, no sé si se acuerdan cuando empezó esto, el boom en los diques en el mar, que eran los freeboard, que era una moto de agua con un chorro de agua, con la gente. Sí. Bueno, eso era una revolución. Hoy en día la revolución es justamente aéreo, gente arriba de estos tipos de drones. Claro. Y esto por los sistemas de vuelo inteligente. Se está avanzando mucho. ¿Y se corre el riesgo que puedan chocar ahí arriba todos, o en una situación complicada, digamos, que varios usen los drones? ¿Hay legislación sobre eso? ¿Cómo? Sí, eso mismo. Quizás es una pregunta muy estúpida la que te hago, pero no, me imagino. No hay. Muy buena pregunta. Porque hay, bueno, son muy correctos, es decir, muy buena pregunta, a lo mejor es una estupidez, pero no, en serio, porque me imagino, ponerle que varias personas estén trabajando, ¿no es cierto?, usando los drones o programándolos. Debe ser medio complicado también, ¿no? Porque por ahí nosotros hemos tenido problemas laburando en eventos públicos. Sí. Cuando hacemos televisación en vivo con los drones, y sí, hay veces que tenés que tener mucho cuidado. Por más que estén lejos los equipos aéreos, los equipos grandes vuelan a gran velocidad, claro, en muy poco tiempo. Claro. Y podés chocar. Y otra cosa tiene que ver con la señal también de los equipos. Claro. Son muy delicadas a la hora de transmitir, como estás transmitiendo en HD. Claro. Pero sí, son equipos muy complejos, muy peligrosos, muy peligrosos. Un equipo chiquito que está en el mercado hoy en día, que es de la marca de DJI, muy accesible al público, debe tener un kilo 20, un kilo y medio con la batería, cayendo a 10 metros, se transforma en 30 kilos directos. Claro, claro, claro. Entonces son equipos muy peligrosos, no es para volar arriba de gente, ni mucho menos. Hay equipos que ahora la tecnología está innovando y existen estos equipos para volar arriba de gente, que son muy livianitos, con otra calidad. pero la mayoría que ven o que la gente conoce son peligrosos. Claro. Y existe un ente regulador que es la ANAC, uh-huh. que depende de Aeronáutica de Argentina, que sí, tenés que hacer un curso como piloto completo, hasta con una actitud física, que no tengas problemas cardíacos, claro. muchas cosas que tienen que ver, no estás tripulando un avión, pero podés hacer mucho daño por lo que te digo, y tenés que saber en qué lugares podés volar y no podés volar, y a qué distancia podés estar de la gente y no podés estar de la gente. Claro. Realmente es muy complejo, pero en este año se vio que se está avanzando con la regulación, con el carnet de la ANAC, para poder volar en grandes urbes, no es tanto Norte y Cuyo, pero... Sí, sí. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe ya lo está demandando. Sí. Supongo que a estas alturas habrá algún modelo que tenga como una cierta protección a la hora de caer en caída libre, digamos, como que tenga un, no sé, no digo un paracaídas, algo. Hay con paracaídas, todo tiene solución. Claro. Sí, porque son, digamos, se inició porque son equipos que es tecnología que cae. Claro. Encima claro. no planean, son equipos son carísimos, mínimo hay que buscarle una forma, no sé, un colchón, claro. supongo que tendrá alguna. No, tienen paracaídas que es como un airbag. Claro, un sistema de control remoto en qué el control, ¿no? Que es para los equipos grandes, que se te cae mucha plata porque tienen cámaras muy caras, claro. con lentes muy caros, y sí, existe, es carísimo el sistema. Claro. No te asegura al 100% que te lo va a salvar. Pero te atenúa la pero caída. Pero las caídas son muy violentas cuando caen, y esto ayuda mucho que caiga con menos fuerza, bien. Digamos, el suelo. Hay un mensaje de un oyente, dice, bueno, hola, Basi, Dimas, ¿hay legislación sobre drones? Bueno, un poco lo que estuviste hablando. Sí. ¿Qué precio tiene un equipo amateur? Dice R, no sé quién será porque no sale el nombre. Y un equipo, tenés desde los 250 pesos, súper chiquititos, no deben tener ni 10 centímetros, que se vuelan con las tablets, con los celulares, con aplicaciones. O sea, pones ahí la... vos desde la tablet o del celular bajas la aplicación. Claro, bajas gratis la aplicación de la marca del drone y podés pilotearlo desde la tablet sin control. Sí. Y ahí hasta equipos profesionales. Claro. El acceso es impresionante. Después los sistemas de con vuelo inteligente ya son un poquito más caros. Ya a partir de los 15.000 pesos ya tenés equipos que te siguen, que te rodean, que se despegan solo, aterrizan solo, generan rutas solas. Prácticamente no tenés que volarlo, digamos. Eso es lo bueno que tienen estos equipos. Supongo que es muy interesante para los sistemas de seguridad, ¿no? También para usarlos ahí porque... claro, hoy en día con este tema de la seguridad, estos equipos permiten que puedan, ¿no es cierto?, hacer un seguimiento o meterse en algún lugar que es como complicado. Me da un poco de miedo también eso, ¿no? La pensar invasión, eso. Porque... Bueno, en las grandes ciudades, en Buenos Aires, fue la invasión a las ventanas del departamento. Claro, en el sitio. Eso voy, sí. Si los drones vuelan con luces, le podés apagar la luz de noche y lo tenés pegado a una ventana. Claro. Tranquilamente puedes filmar, registrar todo. Sí. Mal usado. Puede ser muy complejo. No, yo me imagino, yo cuando era un chico con mis amigos, teniendo los 250 pesos y la aplicación, pudiendo dedicarnos a hacer lo que quisiéramos con eso, sí, es que la mente de uno despega para cualquier lado. Y sí, mal usado es complejo. Hay un dron que ahora me están llegando, que son drones que son para safe, para fotitos. Ajá. Y son drones muy chiquititos, que vuelan arriba de gente y no tenés que volarlo y te siguen por puntos en tablet. Sí. O apretás un punto dentro del Google Maps. Pueden hacer un seguimiento tranquilamente. Y que va a determinada altura y determinada altura. Sí, no, me contaba un amigo que, viste que ahora el Google Earth, vos podés ver el Street View, podés ver todo, ¿no es cierto?, tal cual. Me contaba un amigo que desde la calle se ve la casa y como es de vidrio, la casa se ve todo, se ve adentro. Oh. ¿No? Está muy preocupado. No. Y bueno, tiene que escribirle. Es increíble bueno. realmente, es una cosa... Hay contacto con la intimidad. No hay intimidad. No hay intimidad. No. Los drones podés estar a 500 metros y las cámaras es como estar a 2 o 3 metros tuyo. Claro, si vivís en una casa, tu casa ya está disponible para todo el mundo, para todos los habitantes de la humanidad que tengan, todos los integrantes de la humanidad que tengan acceso a internet, pueden ver tu casa desde arriba, mínimo eso. Sí, es muy complejo. Ya estás expuesto por ese lado. Todo ese pensamiento, ¿no es cierto? Toda esta cuestión que parecía utópica que planteaban hace muchos años, referido a que nos espían, ¿no? Y bueno, y después surge el Gran Hermano y todo este concepto, hoy en día es una realidad, ¿no? Es así. La verdad que el Gran Hermano se mudó a las redes sociales. Exactamente. Pero hay que relajarse y tranquilizarse, porque yo creo que en el fondo está bueno toda esta tecnología, es muy bueno, porque ayer hablaba con un, no sé con quién hablaba, que estábamos comentando, bueno, que todo está mal, todo, no hay que verlo así, yo no creo que esté todo mal, porque el ser humano va evolucionando, qué sé yo, de pronto vos ves el teléfono celular es una extensión de tu oído, o la cámara que del teléfono una extensión de la vista. Esto pasaba en la época de la prehistoria. El hombre prehistórico se paraba arriba de un árbol y miraba con una vista espectacular cosas que estaban muy lejanas y oía perfectamente. Después, con las cuestiones ambientales, el hombre fue reduciendo, ¿no es cierto?, el alcance de estos sentidos. Pero me parece que la tecnología ayuda realmente. Hay que verla desde ese lugar. Desde, ¿no?, ese lugar. Aparte, cuando la usas bien, la tecnología, exactamente, es un motor de búsqueda importantísimo. Y relajarse con eso de la falta de intimidad y demás. Hay que tener recaudos, precaución. Pero ya hoy en día estamos espiados totalmente. Eso es depende cuestión de lo que hagas. También en un grupo social, cuando vos estás sentado, si vos empezás a hablar más de la cuenta o empezás a explayarte más, también te va a pasar lo mismo. La red social es lo mismo. Bueno, hay varias personas que nos dicen que es interesante el tema. El que recién nos escribía era Rodolfo. Así que Mariel también te manda muchos saludos, dice que muchas es muy gracias, interesante Mariel, lo que hablas. Así que bueno, Nanchi, realmente mira, pasó volando el tiempo, nos hemos excedido ya en el otro bloque, pero te agradecemos mucho la visita, porque primero porque bueno, sos un emprendedor, estás trabajando aquí en Catamarca haciendo estas cosas realmente, y está bueno porque muchas veces uno ve que la gente se va. Yo miro azorado y sorprendido la cantidad de catamarqueños que se van y gente joven que se va, que dicen que no hay futuro, que no hay posibilidades, pero también vemos lo otro, ¿no? Mucha gente joven, que se queda y que trabaja y que apuesta, y realmente te quiero felicitar por eso, y muchas bueno, gracias. Desearte mucha suerte. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme, me sentí muy cómodo. Realmente. No, y muy bien, te expresaste muy bien. No me agarró pánico escénico. No. Perfecto. Bueno, con nosotros muchas estuvo gracias. Nanchi Colombo, dueño de la empresa Dalton, lo pueden ver en Facebook, lo buscan. Y bueno, nosotros seguimos.